www.tulahidalgo.com Radio. Cuando la FM no funciona del todo bien, escucha los podcasts en tulahidalgo.com Radio. El Rincón de las Letras. El espacio literario en tulahidalgo.com. Poemas de Constantino Cavafis. La poesía de Cavafis, considerado como el poeta nacional de Grecia, tiene mucho que ver con la pasión de los sentidos y con el amor por el corpus existencial. Finalmente, el cuerpo y el espíritu humano viven sumergidos entre el dolor del recuerdo y la satisfacción del presente. Los poemas de Constantino Cavafis están exquisitamente orientados hacia esa dimensión de vida. Dimensión en donde la sencillez de lo experimentado se disfruta en cada palabra escrita. Cada imagen nos remite a una existencia plácida y a una concepción libre del placer. El hecho de que Cavafis fuera abiertamente homosexual a principios del siglo lo comprueba. Adelantada aún para nuestra época, también en su poesía se puede hallar el gusto por la pródiga tierra griega y por la rica influencia de su mitología y mitos. En esta pulcra edición, la poesía tiene la palabra final, la palabra exacta y bella que se ve invadida del contradictorio encanto del conocimiento de otras vidas y otros tiempos. Fronteras que seguramente hemos deseado cruzar más de una vez en medio del fugaz tiempo de nuestra propia vida. Constantino Cavafis, Poemas. Una obra de difusión cultural, UNAM, México, 1999. www.tulahidalgo.com Radio. Escucha los podcasts con Carlos Vázquez y Daniel Hernández. Space. Jazz Space. Jazz Space. Sonidos diversos a ritmo de jazz. Del 24 al 30 de mayo se reunirán en la Ciudad de México algunos de los mejores músicos del mundo en un encuentro especializado en este género. Por tercera ocasión y segunda consecutiva, vuelve el Festival de Jazz de la Ciudad de México. Esta vez tiene una mayor duración, aunque su propuesta artística es parecida a la anterior. Una mezcla de intérpretes comerciales con poca vocación jazzística y artistas de sólida trayectoria, cuya presencia es muy significativa. Jamy Cullum. Joven cantante inglés de meteórica carrera. Ha grabado 4 álbums, del tercero de ellos, 20 Something, se vendieron 400.000 copias. Es una especie de crooner pianista cuyo estilo se emparenta con esa ola neo-Sinatra que arrancó Harry Connick Jr. En su repertorio hay una mezcla de swing y pop. Teatro Metropolitan, mayo 24, 21 horas. Woody Guy. Célebre bluesero que radica en Chicago. Vuelve al DF tras una larga ausencia. Su estilo guitarrístico es proverbial en este género. Para intérpretes como Eric Clapton es su favorito. Tiene medio centenar de discos en los que ha dado prueba de su indudable calidad y personalidad vital. Teatro Metropolitan, mayo 26, 21 horas. Real de 14. Este sólido grupo mexicano de blues abre el concierto de Woody Guy. Tiene 20 años de haberse formado y alrededor de una docena de álbums. Teatro Metropolitan, mayo 26, 21 horas. Bebel Gilberto. Esta cantante es hija del gran compositor João Gilberto. Desde finales de los 80 trabaja en la música. Vive en la urbe de hierro, Nueva York. En sus álbums se ha dedicado básicamente a hacer remixes de la música brasileira. En el 2000 grabó Tanto Tempo y obtuvo 2 premios Grammy. Auditorio Nacional, Mayo 29, 20:30 horas. Joshua Redman es uno de los llamados jóvenes leones del jazz norteamericano de los 90. Tiene una sólida formación. En 1991 ganó el concurso Thelonious Monk, que le abrió las puertas de la influyente disquera Warner Bros. Ahí ha hecho una docena de álbums, en los que ha confirmado sus dotes como saxofonista. Se presentará en cuarteto con una sección rítmica que encabeza el tecladista Sam Gile. Auditorio Nacional, mayo 29, 20:30 horas. Mac Tiger. Todo un acontecimiento es la presencia por primera vez en nuestros escenarios de este legendario pianista. Formó parte del célebre cuarteto que a inicios de los 60 integró John Coltrane. Su estilo pianístico es proverbial y ha hecho escuela. Interpretará música de Coltrane y propia. Se presentará en septeto con una sección rítmica de sueño, Charnette Moffett en el contrabajo y Eric Gravett en la batería. Auditorio Nacional, mayo 29, 20:30 horas. Clash of the Sepa. Este cantante ha popularizado su estilo cantando en tres idiomas: inglés, francés y español. Temas de corte folclórico, todo con un dejo de modernidad y languidez. Auditorio Nacional, mayo 30. Dave Sanborn. Este saxofonista de tono cálido e incisivo se ha abocado desde hace 25 años a interpretar música de fusión con el pop y el rhythm and blues. Su estilo comercial tuvo su apogeo hace tiempo. Es un músico dotadísimo que ha puesto sus capacidades al servicio de un jazz plagado de concesiones y fórmulas de moda. Auditorio Nacional, mayo 30. Al Jarreau. Este vocalista con rango de tenor se la ha pasado en sus 30 años de carrera haciendo música popular pegajosa, pero en las raras ocasiones en las que se ha aplicado al jazz ha mostrado una gran calidad. Sus álbums Look to the Rainbow y Accentuate the Positive dan prueba de ello. Auditorio Nacional, mayo 30. It's gonna whisper things that you wanna hear, honey, be silent, yeah, and listen, yeah. And when you've heard it in the scripture, it's empty, find every meaning, cause I will be dreaming away. Whispering so no one can hear me. Each little whisper seems to cheer me. You know it's true, there's no one here but you. And keep on whispering why you never leave me. Whispering why you never grieve me. Whisper and say that you believe me. Whispering that I love you. So be silent and listen. The summer night has got something to say. My name is Silent, okay, and listen. A little whisper like a preacher would pray. My name is Silent, okay, and listen. Slow down a moment, we've been talking all day. Why don't we start the story? We'll hear it, we stop the yelling. So my name is Silent, okay, and listen. The night will whisper little things in your ear. My name is Silent, okay, and listen. It's gonna whisper things that you wanna hear. My name is Silent, and listen. And we never read in this paper, the clear key, find every meaning, cause I will be dreaming away. Hey, don't have to scream that way. Don't scream that way. Del espléndido álbum Accentuated the Positive de Al Jarreau, les hemos presentado el corte Robin Hood, editado por el sello Verve Music Group. Essentials. Escucha los podcasts con Carlos Vázquez y Oscar Arenas. Sin video. En España franquista de 1973, ante la presión económica latente en su empresa, un vendedor de enciclopedias se aventura a realizar películas 3X que serán vendidas al extranjero, siendo él y su esposa los protagonistas. Los aprendices de actores porno, con su imaginación y candor, se convierten en unas fulgurantes estrellas del género en Dinamarca, aun cuando a ellos lo único que les importa es formar un hogar común. La comedia, ¿Porno quedar pobre?, cuyo título original es Torremolino 73, haciendo referencia a un pueblo español, es la ópera prima de Pablo Berger, un cineasta de 40 años, con alma de niño, que a través de la pornografía cuenta una singular historia de amor. Quería contrastar los mundos, siempre me gusta contar historias de gente ordinaria, envuelta en un mundo desconocido, que aparentemente parece sórdido, pero que ellos enfrentan desde su inocencia. Sienten tal amor el uno por el otro, que la pornografía pasa a un segundo plano, explica el director, entrevistado durante el pasado Miami International Film Festival. Esta versión ligera de Boogie Nights 1997, que se ha enlistado dentro de las mejores comedias del cine español en los últimos años, rememora la rígida moral de la España franquista. Quería hablar de los 70, para mí eran especiales. En el 73 yo tenía 10 años, Franco gobernaba en España y era un país reprimido, puritano, aislado. Entonces creí que sería interesante remontarnos al mundo de la pornografía, cuando esta se convierte en algo popular. Es el año de El Último Tango en París, de Garganta Profunda, y en España estábamos tan retrasados que en las revistas lo máximo que podíamos ver era una chica en bikini. Me pareció un desafío contrastar los dos mundos. Y así ocurre en el filme La Editorial Montoya, en la que trabaja Alfredo, una empresa seria y familiar, en la que les hace la propuesta de realizar películas eróticas bajo la excusa de una falsa enciclopedia sobre la reproducción humana. Fue un poco arriesgado, la gente leía el guión y se asustaba muchísimo. Nadie quería producirla ni distribuirla, porque casi se leía como una novela erótica. Él la bombeaba por detrás, ella jadeaba de placer. Entonces buscar el tono era lo más difícil. Yo lo encontré por el camino del cariño y la ternura. No quería que el espectador fuese un bulleo, sino que se identificase con los protagonistas. Porno quedar pobre no es la anécdota de la pareja que sale del anonimato vendiendo sus momentos más íntimos. Es la ópera prima, genuina y fresca, de un director que no copia a Pedro Almodóvar, ni a Julio Medem, ni a Alejandro Amenábar. Y eso, en estos tiempos, es un gran mérito. www.tulahidalgo.com Radio. Cuando la FM no funciona del todo bien, escucha los podcasts en tulahidalgo.com.